Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina entera, todo el planeta Tierra, el universo. Buenas noches en este martes 5 de enero, programa número 467, primer programa del año. Increíble, en nuestra quinta temporada. Buenas noches, Daniel Fernando Salvatore. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Como decías, es nuestro primer programa de la quinta temporada. Y bueno, va a haber todo un año de lindas experiencias, personas que van a venir a contarnos sus experiencias y sumarlas a las tuyas para que entiendas que todos estamos en este mismo planeta. En este mismo planeta y viviendo como todos. Hoy una amiga que es una militante jubilada, compañera, ¿qué más? Camarada, bueno, de todo. Ya le vamos a decir quién es. Y estamos en este planeta y vamos a ver cómo lo pasó el año pasado y qué expectativas tiene. Y como viene de otro lado, nos va a contar cómo ve la historia en el lugar donde ella vive. Bueno, vamos a hablar también un poco de esas vacunas que dejaron vencer algunos. Y para mí, eso es un atentado en contra de la salud pública y para mí es hasta un genocidio. Pero no permitir que una persona se salve con eso, es para mí es un genocidio. Y bueno, mañana es Noche de Reyes, a ver qué nos traen los reyes. Bueno, martes 5 de enero, programa 467. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Podés comunicarte por WhatsApp al 11-5503-1691 o entrar en nuestra página de Facebook Me Asomo. Y también podés llamar a la radio si querés directamente y el teléfono es 482-303. Vamos por nuestras canciones, las canciones de nuestra gente, nuestros compatriotas. Celeste Carballo, Una Canción Diferente, y Pedro Aznar, Catalina Bahía, y después venimos con nuestra invitada que vino en ómnibus, a ver si le hisoparon o qué fue lo que le hicieron. Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo para respirar, está muriendo el sol. Dame música para crear una nueva canción. Se abren espacios en el medio de la jungla, son nuestras voces que se escuchan juntas. Dame amor, que estoy del eterno crepúsculo en la piel.

Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial, en esta cuarta temporada de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Atraversiamo Delicatessen de Anfunes 561, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Alfajores Achalay en Diagonal Buenos Aires, La Techada. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES podés iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar. ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estamos en este martes, un día lindísimo, martes 5 de enero, mañana en Día de Reyes, en este programa 467 de la quinta temporada. Y estamos acá con una amiga, compañera, jubilada, militante, buena cocinera. ¿Qué más? ¿Qué más hace esta señora? Se ríe, milita en Buenos Aires. Por los derechos de la gente, así que es muy importante. Buenas noches, Cecilia Verdura, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal, Diego? Ya los tengo resaludados. Resaludados. Bueno, vamos a decirle a la audiencia que nos escucha y le escuchan a Cecilia por primera vez que en los 90 ella era la segunda de un sindicato, la tercera, ¿no? Porque venía Alicia Castro, perdón. Sí, quería pasar un anuncio urgente. Dice que se necesitan dadores de sangre, uh-huh. Cero negativo. Comunicarse al 3548-400444. Repito, 3548-400444. Bueno, después vamos a repetir entonces el pedido de la sangre. Y no, les comentaba que con Cecilia estábamos en un sindicato y ella era una de las tres cabezas más importantes del sindicato. Un sindicato que hizo mucho en la obra social, donde fue el pionero en Incluir, inclusión. Parejas del mismo sexo, no solamente para los derechos dentro de la compañía que trabajábamos, que era Aerolínea, sino para aquellas personas que pudieran tener la misma obra social. Así que es importante lo que hiciste, Cecilia. Sí, ya lo creo. Nosotros, vos también, Diego, trabajaste conmigo, así que a vos también te cabe esta labor. Nosotros estamos básicamente en lo que era gremial, ¿viste? La obra social siempre funciona un poco más autónomamente y defendíamos los derechos laborales, salariales, de las empresas en general. En ese momento todavía estaba Lapa, existía Austral, Miraboya, Austral no existe tampoco, y había otras empresas. Dinar, ¿te acordás? Dinar, Southerwind, Inter Austral. Bueno, mejor no recordar algunas. Laer, la de Entre Ríos, sí. Y bueno, nada, trabajábamos, era muy linda. A mí la actividad gremial son de las cosas que más me gusta. También tengo una actividad política, que milito en la Cámpora. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Martín. Y bueno, por suerte tenemos la intendencia ahora, que nos dejó Catópodis, que se fue para arriba y dejó a su segundo. Y bien, trabajo ahí, milito. Es lo que más me gusta, la verdad. Y aparte estudio, ahora como si fuera poco me puse a estudiar. A la vejez, viruela. De nuevo, porque no es que la primera vez. Reincido y estoy haciendo ciencias políticas, que me encanta. Y me doy cuenta que lo que más me gusta es la política. Que tan denigrada y defenestrada y tan por un montón de gente, que cosa que para mí ronda en la falta de respeto. Porque yo no le digo a nadie que la medicina es una porquería y que... qué sé yo, ser odontólogo es una basura, o todos los odontólogos son corruptos. La gente con mucha liviandad dice que todos los políticos. Entonces, me pareció, yo peleo siempre por eso, bueno. Teníamos una amiga el otro día que decía que son todos iguales. Y yo le decía, no son todos iguales. Habrá mejores, habrá peores, pero en todos los órdenes de la vida. Bueno, para quienes no nos pueden ver porque no hay cámaras, les cuento que Cecilia es rubia, de ojos celestes y es peronista. Algo que cuando se dice y se habla de un peronista es raro. Así que Cecilia es rara. Ella y el rubio peronista, son dos rubios peronistas. Sí, la verdad que sí. Sí. Una vez en una marcha un señor me paró. Llevo con una bandera de él de ahí, tipo lo comía como a Mr. Y se acerca un señor y me dice, usted no puede ser peronista, es muy rubia. Un señor grande, un viejo. Le encantó, viste, hacerme el chiste. A mí me dio tanta gracia, nos reímos los dos. ¿Era un chiste o era en serio? No, era un chiste. Imagínate, iba una columna monstruosa de la Cámpora que yo no iba a ser en serio, te lo puedo asegurar. Bueno, Cecilia, hagamos un balance de lo que pasó en el año pasado. Un cambio de gobierno, después de 4 años de un gobierno desastroso. Teníamos muchas esperanzas, la cosa iba andando bastante bien, estábamos todos muy contentos y de repente, alrededor del 15, 14, 16 de marzo, una pandemia, un bichito que cambió el mundo. Sí, tal cual. Yo recuerdo el esfuerzo, todo lo que nos costó realmente, porque estábamos muy contentos con haber llegado al gobierno, haber podido concretar un frente, cosa que para los peronistas no es fácil, entre los peronistas, imagínate, y esta vez en un frente con otros sectores, pero muy importante porque realmente la derecha, Macri, los neoliberales, lo que vos quieras llamarle, los teníamos muy cerca, pisándonos los talones, y si no hacíamos eso, imposible llegar al gobierno. Bueno, lo hicimos esta vez, lo hicimos bien, como siempre el peronismo, como siempre llega por los votos, y bueno, estábamos muy contentos, había mandado algunas ya algunas medidas y tratando de ver qué se iba a hacer en ese momento con la deuda externa y qué sé yo, y bueno, el 19, cataplum, ya tuvimos que cambiar toda la dirección del país, ¿no? Después de la pandemia de ellos nos viene, después de la pandemia macrista vino la pandemia. Pandemia amarilla, me gusta decir a mí. Sí, exactamente. Por favor, acércate un poquito más al micrófono porque si más, no te escucha. Ahí está. Bueno, sí, ahí no, sí. Es que sabes que, bueno. Y sale más sensual la voz. Sí, igual. Sí. Bueno, y esa fue más o menos el inicio de todo esto. Y después tuvo que llevarse adelante medidas que para todos eran parte de novedosas, raras, empezar a ayudar a las empresas, ayudar a la gente, ayudar a las pymes, ayudar a las grandes empresas, a las pequeñas, y imprimir y que nadie se queje que estamos imprimiendo. Pero bueno, ya sabemos que siempre se quejan de muchas cosas y hasta el día de hoy van a seguir buscando motivos para quejarse. Estoy hablando de la oposición espantosa que estamos padeciendo. Bueno, y a nivel mundial lo que hemos visto, yo no podía creer al principio, bueno, la cantidad de muertos que había en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, que nosotros conocemos bastante bien porque hemos ido trabajando, que había colas y colas de personas pidiendo un plato por comida, y yo no sé si alcanzaron los 60 millones de pedidos de desempleo de en Estados Unidos, que es mucho más de los habitantes que hay en la Argentina. O sea, claro, que el mundo se derrumbó, el mundo se detuvo. No es culpa de ningún gobierno, es culpa de la pandemia. Entonces no debemos olvidar eso. Cada uno hizo lo que pudo y por suerte acá tuvimos gobernantes, que los tenemos, que están un poco adelantados viendo lo que pasó en Europa y en Estados Unidos. O sea, nos preparamos y seguimos el ejemplo, y a veces copiamos lo bueno y copiamos y no copiamos lo malo. Y sí, fue patético, porque no te olvides que en ese momento, bueno, hasta ahora, poquito le falta, tuvieron que padecer a Trump, que se negaba, negacionistas al mango, y eso son vidas. En Inglaterra lo mismo, Bolsonaro lo mismo, negando la realidad nunca visto. Piñera en Chile, viendo el desastre que se armaba, el quilombo, que estaba incendiado todo Chile, muy impresionante, y nos habían vendido durante años que el modelo a seguir era Chile. Yo me voy para Chile, yo me voy para Uruguay, yo me voy para Europa. Nadie se queda acá. Ese es un cipallismo cerebral. Y por otra parte son mentiras, porque la verdad que sí hay gente que se va, pero hay que tener una infraestructura, hay que tener algo para irse. ¿Y a qué se van a no pagar impuestos en Argentina? O sea, que para evadir. Claro. No, te podés ir cuando tenés 18 años de guardavidas a Madrid, porque están tomando guardavidas, pero tenés 18 años, sabés que son trabajos así, o de lavacopas, que acá no lavas copas y vas allá, pero ya una persona grande. Cuando tenés panza como nosotros, te quedás en Argentina. Cuando tenés panza, tenés canas, ya no. Y tenés perros. Y tengo perros, y hay mascotas, sí, y hay de todo para cuidar. Qué raro, ¿no? De todo para hacer, bueno. Y sobre todo para aquella gente que no viaja y piensa que afuera se vive mucho mejor, nosotros que hemos viajado muchísimo, nos damos cuenta que acá se vive mucho mejor, y se vive mucho mejor y con más derechos cuando hay un gobierno peronista. Yo lo digo sin ser peronista. Y sí, realmente, días atrás hablaba una chica joven, la que me decía, no, yo me voy. ¿Cómo puede ser? Era un muchacho que trabajaba en turismo, casualmente. ¿A dónde se iba? Ella se quería ir. Si fuera el chico, yo si fuera fulanito, me voy. ¿Cómo va a quedarse en este país? Entonces yo le decía, pero no es país de M, como dicen todos. De M. ¿No? Y mi amiga, que era María del Carmen, me decía, pero mirá que lo que te dice Cecilia es con conocimiento. No te creas que allá está muy bien. De hecho, tengo los hijos de mis amigas, una está trabajando en Londres. Yo realmente no sé de qué, pero trabajan de cualquier cosa porque les pagan un poco más, porque la lira está más fuerte, pero no la pasan bien tampoco. Es carísimo, carísimo vivir en esos lugares. Vivir en Inglaterra es carísimo. España, si se quiere, es lo más barato que hay dentro de lo que puede ser Europa. Pero bueno, es muy linda, por supuesto, que a mí me gusta cada vez que voy, y qué linda que es. Con 18 años todo es muy lindo, sí. Y con 20, y con 30, sí. Y con 40, y con 50. Pero no hay nada más lindo que levantar el teléfono. Bueno, ahora, viste, mira lo que estoy diciendo, en esta época no se levanta ningún teléfono. Pero, digamos, poder saber que vos vas a, esta tarde podés verte con un amigo, son códigos que uno tiene desde chico, y cuando estás afuera te faltan. Y aparte, el hombre es medio así, el hombre y la mujer siempre te van a hacer sentir que sos de afuera. Es muy raro. Eso pasa en las películas, cuando vas a Hawái y te ponen las flores. Mentirita, viste, siempre sos un extranjero. Y bueno, mejor malo conocido, chicos, la verdad. Y acá se vive muy bien dentro de todo, y nosotros que somos privilegiados, porque por lo menos no estamos pasando lo que pasa muchísima gente, debemos ser solidarios y ayudar a los que menos tienen. Como, por ejemplo, estando en la política y en la política social. Y la política es la mejor herramienta para ayudar a la gente. Eso hay que entenderlo, porque no puede ser denostada, no puede

el nuevo libro de J.J. Benítez, La Gran Catástrofe Amarilla, y en breve, calendarios y agendas. Librería Nahual, te esperamos. Atraversiamo, un lugar creado para deleitar tus sentidos, la mayor variedad de quesos, fiambres y delicatessen de excelente calidad y al mejor precio. Vení y date un gusto. Abierto todos los días, de Dean Funes 561, local 2, Capilla del Monte. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es bona fide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Porque si es un rock and roll. Vení a Forrajería Uritorco y comprobarás que la mejor opción en compra de bolsas de alimento está aquí. Vas a encontrar importantes descuentos en bolsas cerradas de alimentos para perros y gatos. Sumate al desafío Uritorco. Y además, todo para el apicultor. Hipólito Yrigoyen, 122 Capilla del Monte. Envío sin cargo al 03548 1556 7942. Mi perro Dinamita está. Y seguimos en Me Asomo, en la quinta temporada, empezando la quinta temporada. Y recibí un mensaje que nos habla de un festival, Uritorco Música, todo este verano, desde el 7 de enero hasta el jueves 18 de febrero. Está organizado por los músicos del Uritorco, muchos cantantes locales y vendrán otros de afuera. Y esto está auspiciado por de Capilla del Monte. Si se puede, que este jueves 7 está Romina, Zapira, Amorena y Lucy, y van a estar en las escalinatas de la estación de tren. Así que este jueves 7, Romina, Zapira, Amorena y Lucy. Y el sábado 9, Agosto y Quetzalí, Raúl Cardona y Cuatro Vientos. Así que no se lo pierdan, es muy interesante ver a nuestros artistas acá de capillenses. Bueno, no nos olvidemos que también Buses Lep ya está llegando a Capilla del Monte y ya está yendo a Buenos Aires. Si te querés ir a Buenos Aires para saber horarios y precios, tenés que llamarla a Silvana al 488-310, así te vas en Buses Lep. Y si querés ir a Córdoba, acordate que los mejores servicios son de Lumasa, que es una masa. Y también la podés llamar a Silvana y llamás el 488-310 para saber cuáles son los servicios que hay hacia Córdoba. Siempre en Lumasa, pero no en servicio diferencial. Bueno, voy a mandar un saludo a nuestros amigos de Forrajería Uritorco, a Miriam, que siempre que necesitamos algo, siempre está al pie del cañón, nos atiende de las mil maravillas, nuestras comidas para perros y gatos y pajaritos, siempre se las encargamos a Miriam en Forrajería Uritorco. Si necesitas que te lo lleve a tu casa, hacen envíos a domicilio, así que bueno, contá con esa disposición también. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, y ya que estás ahí, cruzás a Hipólito Yrigoyen 111 y vas a Pan y Manteca, que es una tienda de alimentos, es un almacén como los almacenes antiguos, donde tiene de todo. Y ahí te lo encontrás a Andrés, que no viene una vez por mes. Andrés está todos los días laburando y a cualquier hora te saca, te salva las papas, ¿cómo se dice? Te salva las papas. Bueno, Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122, y Pan y Manteca, Hipólito Yrigoyen 111. y si vas a desayunar o vas a la tarde, mejor café Bonafide, el único café Bonafide que hay en Capilla del Monte. Cafetería y heladería Oishi, con la atención de Cristian y Samira, nuestros amigos, en la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. El mejor café, con las mejores mafaldas, con la mejor atención y con la mejor onda, ahí en la entradita, enfrente de la plaza. Bueno, Cecilia, seguimos hablando con vos. Estás, ¿en qué andás? ¿En qué andás? ¿En qué andamos? Estábamos hablando un poco, ¿no? Qué increíble que en los gobiernos anteriores, cuando te dicen todos los gobiernos son iguales, todos los políticos son iguales, y yo digo, no es así. Porque en el gobierno anterior se dejaron vencer vacunas y se cortaron los... algunos tratamientos y volvió el sarampión y el dengue se esparció y bueno, las cunitas también se querían quemar. Bueno, no nos olvidemos de todo eso, y ahora acabamos de enterarnos hace poco que en Olavarría 400 vacunas que fueron, se cortó la cadena de frío y se perdieron. En este momento que es tan difícil ir a buscar las vacunas, que esas vacunas pueden salvar a gente, a nuestros compatriotas, y cómo alguien tan inepto y tan cruel, y no me salen las palabras, y tan irresponsable, puede dejar vencer, como en el gobierno anterior, 400 vacunas. Sí, estaba viendo las últimas noticias, por supuesto que se está averiguando, y se echan la culpa uno a otro de manera insólita, porque, bueno, nada, que fue la cámpora. Imagínate, vamos a organizar toda la búsqueda para después cortar la cadena, que bueno, que se filmó y se ve, y se averiguó que no se cortó la luz, e incluso había un sistema preparado para que, si se cortaba la luz, comenzara a trabajar un grupo electrógeno. Son cosas elementales, que imagínate, lo hace un comerciante que tiene un grupo electrógeno, no lo vamos a hacer con el refrigerador, que era un freezer simplemente. Pero es alguien que atenta contra la salud pública, sí. Y tiene que haber un castigo, sí, por parte de la sociedad, y esa persona no está capacitada. Si fue por error o si fue por desidia, esa persona no tiene que estar en ese puesto. No, es grave y es peligroso. Son muchas personas, son 400 vidas que podrían haber estado bastante garantizadas, porque estamos hablando de una sola dosis, y ahora, chau, se perdió, se tira a la basura. Ir a buscarlas allá para tirarlas a la basura. No te olvides que ellos degradaron el Ministerio de Salud a Secretaría. No teníamos Ministerio de Salud y no teníamos Ministerio de Trabajo, o sea que éramos todos casi esclavos. Y clarito. Y nosotros que somos jubilados vimos cómo nuestra jubilación en 4 años bajó el 20% en poder adquisitivo para hacer las compras, y lo que subieron los precios, y como subieron, yo no me olvido de los impuestos y los servicios. O sea que fue impresionante cómo nos deterioraron la vida. 3000% impuestos al tren. No sabía si al la ibas agua, a poder. La electricidad, gas, bueno. ¿Qué sí, sé yo? Porque estaban atrasados. Ese era el argumento. ¿Atrasados con respecto a qué? Y seguramente con respecto al dólar, porque todo era dólar, dólar, dólar, dólar. Que ni siquiera era eso. Atrasadas las tarifas porque estaban atrasadas en relación a otras tarifas. Bueno, una barbaridad. Esto de Olavarría, que debería ser ejemplar. Vamos a ver, ojalá que se investigue bien. Que no es tan complicado investigar un freezer, ¿no? No es complicado investigar un freezer, como tampoco es complicado investigar las cámaras de seguridad, donde la diputada Píparo parece ser que la paró la policía o fue a hacer una denuncia y estaba borracha, vomitando. Dicho por los... dicho por la policía. ¿Por la policía? Que tienen un olor a alcohol y bueno, y persiguiendo gente que ellos creían que los habían robado, así que no se sabe, ojalá que se aclare y que si tiene que renunciar también que renuncie, porque no se puede tener gente así. No, es un peligro, vos ves, ellos se sintieron amenazados. Opa, yo me siento amenazado. Bueno, fue justicia por mano propia. Pues eso. Algo que fue incentivado en el gobierno anterior, ¿sí? Y eso tenemos que tomar conciencia, porque para algo está la justicia, para algo están las fuerzas policiales, y si uno va y hace la denuncia, bueno, también tenemos una historia de que muchos no han hecho nunca nada a partir de uno que hace las denuncias, uh-huh. pero bueno, tenemos que confiar de que hay un gobierno que está buscando resolver este tipo de cosas para que todos los argentinos y las argentinas vivamos tranquilos. Sí, el asunto, ¿se acuerdan ustedes? El que quiere estar armado, que esté armado. Sí, y si se puede, no todo se puede cuando uno vive en una sociedad. El sí se puede, yes, we can, porque ni siquiera es un invento argentino, está importado y no se puede. Porque sí se puede tener un revólver y matar a cualquiera, no se puede. Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Cecilia, vamos con dos canciones, así Dale. Que a vos te gustan las canciones argentinas. Vamos con Jorge Van der Mole, Diamante, y Nito Mestre, Flores en el Mar. Y volvemos en Me Asomo en esta quinta temporada, acá en Capilla del Monte. Y vamos a decirle a todos que cuando nosotros venimos en Capilla del Monte, la mayoría viene por la ruta 38. Tendrían que chequear esa ruta porque hay banquinas, hay zanjones al lado de la ruta, del pavimento, que si uno sin querer pone la rueda se da vuelta. Y en algunos lugares, por ejemplo en una curva cerradísima llegando a la falda, no está pintada, no está delimitada, así que cuando uno va puede llegarse a chocar con otro que viene de frente. ¿Quiénes son los responsables? Acá en Capilla debería alguien llamar a Vialidad o a la provincia, porque es un peligro y no vemos que estén cuidando la ruta y haciendo la manutención que una ruta necesita, y más con tanto tráfico como ahora. Bueno, años atrás hubo un accidente aquí en el cruce de Irigoyen y una persona murió, una mujer murió atropellada, y no se hizo nada. El gobierno le echa la responsabilidad a Vialidad, y creo que también es un trabajo de gestión de parte de cada municipio para poder hacer eso. No entiendo por qué Vialidad no hace una buena rotonda en esa esquina o donde tenga que ser, para que la gente pueda cruzar tranquila, no pueda estar pendiente de que viene doblando a la curva un auto que no sabe quién está cruzando, y así son los accidentes, ¿no? Bueno, de hacer memoria de esa vida que se perdió por una irresponsabilidad. Y vamos anunciando que el martes que viene va a estar Pancho Gramajo acá con nosotros compartiendo el programa, asomándose, y las personas que quieran, la audiencia que quiera mandar preguntas para Pancho, que está en el gobierno de acá del municipio, serán bienvenidas. Bueno, vamos con esas dos canciones, Jorge Van der Mole, Diamante, y Nito Mestre, Flores en el Mar. Diamante, y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su faz, y en el embés transparente su forma latente se vuelve real. ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? ¿De qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa estelar? Me agujereó la camisa marcándome dentro su cronicidad, su pulsar de lejanía con relojería de puro cristal. Ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar en mi casa. vencido, su luz de infinito no puede durar y el fulgura, fulgura y me ciega su precioso don. Llega del cielo un presente que nunca nadie previó, pero existe uno tan bello del que no quisiera tomar posesión. Vino su luz del vacío y me duele ponerlo de nuevo a viajar. Este regalo tardío no puede ser mío, sino del azar. Ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar. Su luz de infinito no puede durar y él fulgura, fulgura y me ciega su precioso don. Fulgura, criatura libre de la noche de mi corazón. Precioso don, fulgura, criatura libre de la noche de mi corazón. Otra vez se te hizo tarde, se te olvidó peinarte. No disimules, siempre luces bien. Quizás no necesites aquel pañuelo a medio usar que alguna vez te regalaste. Este viaje al mar es distinto. Ya no puedo andar más contigo. Tu camino como vive en la lluvia se limpiarán tus ojos y tu manera de andar regresará a tus pasos como amor sin testigos. Saludan las cenizas en el viento a tus flores en el mar.

en el templo te sugieren qué libro podés comprar y si no, podés comprar todos los que hay ahí. Y si no está, ellos te lo consiguen. Librería Nahual en La Techada. Y si estás con ganas de comer algo rico, anda a Traversiamo Delicatessen. El Ruso y Laura en Deán Funes 561 tienen unas cosas riquísimas, riquísimas. Vas a comprar la verdura y fruta como nosotros en Stafirulá, Verdura y Vivero, en Rivadavia 415, con Juan y Diego, que te atienden de las mil maravillas. Y si querés comer sano y bien sano, y así sentirte como nosotros, bien despiertos, Almacén Natural y Sustentable La Natu, en Vélez Arfield 622. Bueno, Cecilia, vamos a ir cerrando el programa. Gracias por venir. Contanos un poco cuál es el futuro que vos ves para este año en cuanto al país y a lo político, este año que recién empieza, 2021, llegamos en plena pandemia. ¿Cómo ves que se están portando los argentinos? ¿Cómo ves que el pueblo está reaccionando? Se dice mucho de los jóvenes que no respetan nada, pero bueno, cuando uno tiene 20 años a 25, uno cree que es eterno siempre. Y desgraciadamente, bueno, no es así. Uno puede sentirse bien, pero contagiar a otro y sin querer llevarlo a la muerte. Sí. Mira, yo la verdad que tengo mucho optimismo y muchas expectativas en lo que resta de este año, lo que resta, todo el año resta. A partir de este año, digamos, como se suele decir, tengo la obligación de ser optimista. Y bueno, no te olvides que el gobierno en estas últimas tres semanas sacó leyes muy importantes. Sacó la ley por el aborto legal y gratuito, por los 1000 días, por la instrucción de sexual en los colegios, de movilidad jubilatoria. Como que se pusieron las pilas y de hecho sesionó muchísimas veces más de forma virtual o mixta de todo lo que sesionó durante los 4 años de la pandemia macrista. Eso lo dijimos la semana pasada, o sea, en un año este gobierno logró sesionar y promulgar 66 leyes, ahí parece que están conga afuera, y no sé cómo pueden sobrevivir adentro de un auto con semejante barullo. Sí. El otro día pasaba, mira, uno así con por la techada, sí, con los parlantes, y era tan fuerte, pero tan rebotaba tanto que cuando iba pasando los autos se les iban prendiendo las alarmas. ¡Apa! Impresionante, como si fuera un terremoto en Los Ángeles. Ay, qué canchero, el flaco que iba, estaría re contento. Bueno, nada, eso, y no nos olvidemos, bueno, que sesionaron y que promulgaron en plena pandemia, cosa que no hubo durante el gobierno anterior. Yo creo que se van a hacer muchas cosas. Para mí lo fundamental siempre fue, discúlpenme ustedes, aunque no debería hacerlo, pero es el cuarto poder, es la prensa, ¿viste? La prensa está jugando muy mal, muy deshonestamente, y para mí una ley de medios que en su oportunidad fue sancionada por el Congreso, fue vetada por de nuevo tengo que nombrarlo fue vetado por el gobierno anterior, sería fundamental. ¿Para qué? Para que sea más objetivo, para que la información te llegue verazmente y se pene. ¿Pene? Sí, pene, dije, fíjate vos con qué énfasis, ¿no? Para que se penalice, ¿te gusta más? Está muy bien. Bueno, Cecilia, para que se penalice a quienes no dan información fehaciente, y verás. Pasaste algo de Noruega, me parece. Sí, que estaba pasando, y justamente lo estaba buscando, y no sé dónde lo tengo. Bueno, sí, decía algo así como que en Noruega se le dictó una ley de medios y el periodista que se le compruebe una fake news, una noticia falsa, uh-huh, una mentira, uh-huh, va a estar penado. Sí, va a la cárcel, chao. Bueno, qué sé yo, va a la cárcel, chao. ¿Qué pasaría con Clarín y La Nación, entonces? La doctrina, ¿no? Irursum. Che, ¿viste que La Nación más la compró la mitad a Macri? Y sí, y se, en algún y lugar por tiene por eso que... digo yo, por eso es tan importante la prensa. Bueno, eso y la justicia. La justicia, nos tenemos que poner las pilas y hacer todas las modificaciones consensuadas, pero para que esta justicia funcione. Muy bien, Cecilia, vamos con dos canciones más. Julia Senko, Piénsame, y Marilina Ross, Mis Hijos Naturales, y después volvemos con la última partecita antes de la compilation, que hoy lo tendremos a George Michael, a La Trova Rosarina, a Silvina Garré, Catupecu Machu, La Niña Pastori, La Fabulosos Cadillacs, Mariah Carey, Hilda Lizarazu, Barry Manilow y Sandra Mianovich. Eso es en la compilation. Pero ahora vamos con Julia Senko y Marilina Ross. Piénsame cada vez que te pongas la ropa al revés. Piénsame cada vez que te pida guerra el corazón. Llámame cada vez que en el cine de luna de amor. Llámame si al volar un avión hace centro en el sol. Llámame cada vez que te pase volando un gorrión. Siéntate a escuchar la sinfonía del gran bulevar. Siénteme al pensar en las sillas vacías de un bar. Llórame si al soñar se detiene de golpe un reloj. Llórame si al querer no consigues cantar mi canción. Nómbrame cada vez que las penas te ahoguen la voz.

la comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. En todo estás vos. Bueno, y antes que nada, no me quiero olvidar que en Navidad estábamos haciendo desde aquí, desde la radio, desde el programa, una campaña en contra de la pirotecnia. No a la pirotecnia. Y por suerte en Navidad no hubo ningún cohete. Y sí, sí, yo pensé que iba a ser por la responsabilidad de los capillenses. Seguramente también. También, pero llovió. Pero ¿qué pasó en Año Nuevo? Cuando todo parecía que se iba a repetir la buena acción de los capillenses a seguir las ordenanzas y no contravenir las leyes, hubo algunos idiotas que tiraron cañitas voladoras y que casi incendian una casa, y tenemos la dirección desde donde salían esas cañitas voladoras. Espero que las autoridades actúen. Vamos a preguntarle cuando venga Pancho Gramajo y lo invitamos a Oscar Amante a ver qué se va a hacer, porque no es lo mismo que, por ejemplo, 20.000 personas se comporten como se tienen que comportar y haya tres tarados que puedan poner en riesgo y en peligro la casa de los otros o encima quemar el monte. Entonces estas personas tienen que tener un castigo de alguna forma, porque no es lo mismo una persona que no tira nada y se comporta bien y otros que... bueno, hacen todo lo contrario. Y también hay que cambiar la mentalidad, como decían algunos, que los que estábamos en contra de la pirotecnia éramos unos amargados. Y decían que si una persona, han llegado a decir en las redes, que si una persona tiene un hijo autista o perros, que ahorre plata durante el año y en esos días se vaya a otra ciudad. Entonces esta clase de cerebros podridos tenemos que cambiarlos. No a la pirotecnia, porque eso es vivir saludablemente y vivir civilizadamente. Bueno, eso por un lado. Y la basura, se ha dicho tantas veces que todo lo que es plástico, vidrio, todo lo que no sea que se descomponga, tiene que ir a los puntos verdes. Y en los puntos verdes van las cosas lavadas, limpias y secas. Y cuando generalmente vamos a algún punto verde a tirar los cartones, las botellas de plástico, todo eso, que nosotros por suerte lo podemos hacer, nos costó, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Llegamos a ese lugar y está lleno de moscas, porque la gente tira cualquier cosa. Hemos visto pañales, hemos visto perros en algún momento, cuando se vendía pescado, había un olor inmundo a pescado. O sea, la gente tiene que estar consciente que, bueno, eso uno debe cumplirlo. Así que en los puntos verdes va toda la basura que se tiene que limpiar, secar, y estamos ayudando a los que trabajan en esas plantas puedan reciclar. Así que, bueno, la pirotecnia no, y la basura se limpia y se tira, y lo que sea orgánico va a otro lado, puede ser un compost o a la basura común. Es tan difícil, durante tantos años venimos diciendo esto y la gente no aprende. Bueno, tenemos que aprender todos, como una sociedad. Bueno, Cecilia, yo te quiero agradecer que hayas estado acá a esta altura de la noche, acá en mi asomándote con nosotros por la radio Astral, por FM Astral, en esta quinta temporada. Estás debutando con nosotros y dejando tus ideas, que bueno, pueden ser compartidas o no, pero es una voz más que la gente tiene que aprender a escuchar, y no por eso criticarte ni nada. Bueno, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo o lo que fuera, pero bueno, uno siempre escuchando otras ideas aprende. Sí, bueno, gracias, muchas gracias. Es un lindo, para mí es un lindo momento venir acá a la radio. Le tengo mucho cariño y me estaba acordando recién, Diego, Dani. ¿Se acuerdan cuando veníamos en julio? El frío que hacía, por Dios. Y dejábamos el coche a 20 metros y nos moríamos, y acá adentro nos moríamos. Bueno, ahora está hermoso la temperatura. Y ustedes también, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, y antes de despedirnos, quiero mandar saludos a Lala de la esquina Libre de Gluten, que nos está ayudando a tener una figura esbelta y sana. La esquina Libre de Gluten, Lala, en Avenida Pueyrredón 869. Pero como a veces nos gustan las cosas dulces, y las cosas dulces tienen que ser muy buenas, los mejores alfajores que identifican Capilla del Monte son alfajores Achalay. Mejores no hay, como dice Daniel, de Argentina. Los mejores alfajores Achalay de Argentina, los mejores. Y si tenemos que comprar productos para nuestra pileta, Andrea nos da todas las indicaciones en 891 Toda Pileta, llamando al 57 68 99. Bueno, llegamos a la parte final antes de la compilation. Y Daniel, bueno, gracias por la noche de hoy. Cecilia, gracias por haber estado acá con nosotros. Se vienen esos recitales al aire libre en Capilla, que tanto los necesitamos. Este jueves 7, Romina Zapira, A Morena y Lucy. Y el sábado 9, Agosto y Quetzalí, Raúl Cardona y Cuatro Vientos. Bueno, Daniel. Diego, bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas, y nos encontramos este próximo jueves. El próximo jueves. Pero antes nos vamos con Fabián Gallardo, Amores Escondidos. Perdón. ¿Qué pasa? No, porque ya pensé que nos íbamos y armé todo como para... Ah, bueno, entonces no nos vamos con Fabián Gallardo. Con George Michael. Y nos vamos con la compilation de George Michael, La Trova Rosarina, Silvina, Catepecu Machu, La Niña Pastori, Los Fabulosos Cadillacs, Mariah Carey, Hilda Lizarazu, Barry Manilow y Sandra Mianovich. Que tengan una buena noche y esperamos haber sido una buena compañía para ustedes. Danger.

sole u takvoj strade upeje u šan. Evo vi mu tu zoveš brigandu, ovi je savš hrituš, iz čivinu funduš i kada vontaži in koberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada, o sol sobre a estrada é o sol.